Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en el noticiario de Zona Cultura en esta segunda semana del mes de febrero de 2018. Hoy es 5 de febrero. La emisión que vamos a compartir con ustedes es la número 24. Hoy la capital de los ecuatorianos amaneció con una temperatura de 11 grados, sobre una máxima de 18, una mínima de 10. Hay intensa neblina y además probabilidad de lluvias en un 14%. Desde el sector del valle, pues pudimos observar intensa neblina, pero no hubo lluvia. De lo que nuestros compañeros en la parte del norte nos han indicado, que sí han habido ligeras lluvias. Ya lo conoceremos de primera mano de nuestro compañero Darío Males. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un gusto iniciar la semana junto a ustedes. Les recordamos que este informativo lo escucha en 100.9 FM y 940 AM. Ecuador y el mundo también puede seguir nuestra señal a través de www.casadelacultura.gov.es y www.cceeloro.gov.es. Le damos la bienvenida a estos 120 minutos de información cultural y artística que se genera aquí en la institución, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la ciudad y, por supuesto, en el país. Este día es lunes, hoy corresponde la restricción vehicular pico y placa para los automotores cuyo último dígito en su placa sea 1 y 2. Recuerde que esto arranca desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite, 16 horas hasta las 19 horas con 30. El perímetro de aplicación consta a partir de la avenida Mariscal Sucre en el occidente, Simón Bolívar al oriente, Morán Valverde al sur y Diego de Vázquez al norte. Adicional a esto, cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 3 minutos, queremos contarles sobre las novedades del tránsito en la capital. Teníamos conocimiento de que existió un siniestro de tránsito en la avenida Simón Bolívar en el sector de Guápulo. Al momento nos da a conocer la Agencia Metropolitana de Tránsito que existe el cierre momentáneo de la avenida Simón Bolívar en el sentido sur-norte en el sector de Guápulo. Esto mientras retiran el vehículo siniestrado. Podemos observar aquí en las imágenes de que se trata de un automotor de carga, un camión que se encuentra en la vía y ya están haciendo los trabajos para retirarlo. Así es, amigos, amigas, lo que les invitamos es a conducir con precaución para evitar este tipo de incidentes que se producen obviamente en las carreteras y que trae lamentables consecuencias para toda la familia. Así que les invitamos, por favor, a conducir pues como se debe, utilizando los carriles necesarios. En cuanto a los peatones, por favor, utilizar también las líneas cebra. Solamente educándonos de alguna forma, pues evitaremos que exista tanta muerte, tanta desgracia en las carreteras. Amigos, vamos a ver qué nos cuenta ECU 911. temprano respecto de la salida de las vías hacia el norte, hacia el sur, en el perímetro de Napo, Pichincha y Orellana, pues las vías se encuentran habilitadas a excepción del kilómetro 71 que sigue habilitado un solo carril. Así que los vehículos, tanto que vienen de Santo Domingo como los que van de acá desde Quito, por favor, tome las precauciones necesarias. Ahí hay un que tienen que pasar, sean los de Santo Domingo primero y luego los de Quito para evitar percances. Y en cuanto a si nos vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, tenemos condiciones de clima y visibilidad aptas para las operaciones, publicación que la han realizado hace 20 minutos. Con esto lo que nos invitan es, en el caso de la vía terrestre Q911, a respetar la normativa de tránsito. Con esto, amigos, amigas, nos vamos ya de inmediato a conocer qué tendremos acá en nuestro noticiario de Zona Cultura cuando son las 7 de la mañana con 6 minutos. Titulares en Zona Cultura. Ministro de Cultura y Patrimonio recorre Casa Patrimonial del Centro de Quito en su proceso de rehabilitación. Ambato espera por usted en la próxima Fiesta de las Flores y la Fruta. Comunicado para el sector turístico sobre el seguro para extranjeros. La película ecuatoriana Mi Tía Toti se presentó en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura. El movimiento de danza Teatro Ensayo realizó su primera presentación el pasado viernes. El coro de la Casa de la Cultura presentó el evento Muestra de Talleres. La Casa de la Cultura Ecuatoriana del Cañar integra jóvenes artistas en su accionar. El próximo 14 de febrero, Julio Gallo le invita a festejar el Día del Amor y la Amistad con un recital de poesía. La Sociedad Ecuatoriana de Escritores realiza encuentro literario en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja convoca al sexto concurso de literatura Miguel Río Frío 2018. Latitud Cero, Climbing Rock Trip, un documento de dos mujeres explorando y escalando los rincones más escondidos que tiene el Ecuador. Cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos, les contamos lo que tendremos a partir de las 8 de la mañana aquí en Zona Cultura. Recuerde este espacio de opinión y entrevista, usted también puede ser parte. Simplemente puede comunicarse con nosotros 2220-966, 2220-966 para agendar una futura entrevista con usted que esté realizando actividades artísticas y culturales. El día de hoy, para abrir la semana, estaremos junto a Marco Zurita, con quien hablaremos sobre su vida y experiencia en Galápagos, justo durante este mes que cumple 45 años de provincialización. El carnaval está a la vuelta de la esquina y para conocer lo que nos ofrecerá la provincia de Imbabura, hoy nos acompaña Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, Marco Yepes, director de turismo de Cotacachi, Maruja Rodríguez, experta en la gastronomía imbabureña. Y en la etapa final de este espacio de opinión estaremos junto al cómico Abe Jaramillo, nos visitará en nuestra cabina para hablar sobre su espectáculo titulado Polvo de Ave, que mantiene funciones en la Casa Toledo. Con este preámbulo de la información, nos vamos de inmediato a conocer los detalles cuando son las 7 de la mañana con 9 minutos. En el país. Vamos ya con el recorrido por la información. El colorido y la imaginación de los artistas que exponen en el Parque Elegido ha sido la inspiración para que el cantautor colombiano Nicho Lai les dedique el tema musical Acuarela Andina, además de compartir técnica musical del flamenco Latin Swing. Llegan las 12 del día, tiempo para dar inicio al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La voz de las hermanas Mendoza Suasti con el San Juanito cantando como yo canto nos introducen por el mágico sonido de la música que nos provoca emociones y sensaciones sublimes. En este programa, el encargado de dar ese colorido musical a la audiencia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana es el cantautor colombiano Nicho Lai, quien junto al maestro Terry Pazmiño ofrecerá varios conciertos en Quito. Uno de ellos se desarrollará en la Casa de la Cultura en el mes de febrero. Lai es ruso-colombiano, quien aprendió de su abuelo a tocar sones con la guitarra. Luego se fue a Colombia a compartir su música para finalmente irse hasta España en busca de nuevos horizontes musicales. En este país aprendió el flamenco, lo que le servirá para desenvolverse de forma magistral en un nuevo ritmo denominado flamenco Latin Swing, que consiste en... Porque es el swing de la música latina con una técnica flamenca, Flaming Latin Swing. Excelente, excelente, porque aquí en Centroamérica, lo que es Costa Rica, Panamá, México, Salvador, Nicaragua, me fue muy bien. La gente recibió pues esta novedad de esta nueva técnica, el Flamen Latin Swing, y yo he creado las composiciones con el Flamen Latin Swing y ha tenido más aceptación. En la Florida, Tampa, gustó mucho, porque yo he tocado el Flamen Latin Swing y la gente lo repara con el flamenco, pero no es flamenco, simula ser flamenco, sí, porque yo no puedo decir flamenco lo que toca Paco de Lucía. Paco de Lucía es el genio de la guitarra española, y lo que yo toco es el Flamen Latin Swing, es crear una música similar al flamenco, pero más fácil para aquella persona que quiera estudiar guitarra. Para lograr buenos resultados, Lai nos cuenta que se necesita de mucha paciencia y disciplina. Porque hay que empezar a trabajar con una digitación, unas gamas de digitaciones, donde se le va a dar la independencia a cada uno de los dedos que vayan a cumplir una función técnica. Viaje por Ecuador y después de recorrer varios lugares que le han parecido extraordinarios de nuestro país, se queda con los cuadros del Parque Elegido, quienes lo cautivan por su colorido y por el universo de las obras para crear una canción en homenaje a los artistas plásticos que exponen en este lugar, y lo tituló Acuarela Andina, y que ha tenido, según su autor, mucha acogida. Escuchemos un fragmento de este tema. La inspiración nació de una vez que salí yo a un domingo, salí a andar y entré al Parque Elegidos y vi una cantidad, pero que he impresionado, exposiciones de pinturas, pero la cosa más hermosa, sobre lienzos sobre óleo, de acuarelas, una cantidad de técnicas, pero unos paisajes, unos desnudos, unos bodegones, hermoso. De ahí nació Acuarela Andina. Que brindará este personaje se abrirán con el objetivo de que los ecuatorianos conozcan de esta técnica flamenco Latin Swing y puedan conjugar el sonido de la guitarra con su propio acompañamiento. A ver, es para dar a conocer a la juventud, también a toda la comunidad, de que la música une los pueblos entre Colombia y Ecuador, para que la gente tenga la oportunidad de conocer los géneros colombianos y también donde yo pueda compartir estos géneros ecuatorianos que de verdad no, nunca los había tocado, y ahora los estoy tocando con el maestro Terry a dos guitarras, y es fenomenal. Nicho Live finaliza este encuentro musical comentando la admiración que tiene por las 6 afinaciones que existen en nuestro país y que espera escudriñarlas para acercarlas al flamenco Latin Swing. Y hay algo muy histórico y de verdad que vale la pena. Por ejemplo, me he enterado que acá en Ecuador existe la afinación, sí, hay 6 afinaciones para guitarra. Por Dios, yo jamás había visto eso. Uno conoce 3 afinaciones, pero es que aquí hay 6 afinaciones. Increíble para crear. ¿Las ha probado usted ya esas afinaciones? No, no las he probado, no he hecho el intento todavía, porque no he tenido, pues, yo he estado siempre ocupado haciendo mis arreglos, composiciones, ensayando con el maestro y haciendo otras cosas. Pero yo creo que sí va a haber tiempo para escudriñar y saber más de la música, el folclore ecuatoriano. Continuamos aquí en el informativo Zona Cultura, con toda la información artística y cultural que se desarrolla en el país. 7:16 a.m. Continúa el tránsito pesado en la avenida Simón Bolívar, en el sentido sur-norte, en el sector de Guápulo. Esto debido al incidente de tránsito que les comentamos anteriormente. Tenemos ya las 7:16 a.m, 7:16. Les recordamos que a partir de las 7:30 hasta las 8:00 a.m, usted puede marcar al 2220-966. 2220-966 o nuestro celular 096-100-210 y compartir con nosotros la información cultural que se genera en cada uno de sus espacios. Hagan uso de el noticiario Zona Cultura para que puedan ustedes invitar también a nuestra audiencia a participar de ese trabajo que lo realizan día a día. Seguimos con más información. Este carnaval 2018, Ambato le invita a ser parte de su fiesta de las flores y las frutas. Esta semana la alegría se intensifica en Ambato al realizarse una edición más de su tradicional fiesta de las flores y las frutas, por lo que autoridades de dicha ciudad, conjuntamente con el doctor Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, invitan a la ciudadanía en general a visitar Ambato en este próximo feriado. Lizeth Naranjo, directora del Comité Permanente de la Fiesta de las Flores y las Frutas, recordó que esta iniciativa nació como una forma de levantar a la ciudad luego del terrible terremoto de 1949 que destruyó a Ambato. Es una fiesta que nace de un terremoto, más bien nace de salir adelante de la desgracia. El ambateño dejó de pedir, dejó de rogar y empezó a dar. A través de la feria, de la fiesta como empieza, con una feria agrícola ganadera, con la bendición de sus frutos, de su pan, dejando atrás lo que perdió y empezando a dar gracias a Dios lo que teníamos, la fruta, las flores, las semillas y el pan. Así nace nuestra fiesta y así la hemos conservado durante estos 67 años, tratando de que esa identidad nunca se olvide de generación en generación. Datos de la Dirección de Turismo de Ambato señalan que en el 2017 cerca de 81.663 turistas visitaron la ciudad, dejando alrededor de $618.264 en el sector de alojamiento, mientras que en el de alimentación se generó $1.885.536. Estos rubros son alcanzados por la alta presencia del turista nacional, pues esta fiesta cuenta con el respaldo del gobierno local y nacional. Así lo rememora Salomé Marín, directora de Turismo de Ambato. Posterior a estas acciones y otras acciones positivas para la ejecución de la fiesta mayor de los ambateños, se realiza una gestión de trascendencia ante el Ministerio de Cultura del Ecuador. Y es así que en el año 2009 se declara la fiesta de la fruta y de las flores, como bien perteneciente al patrimonio cultural inmaterial del Estado ecuatoriano. Si bien las actividades dieron inicio el pasado 19 de enero, los días principales se centran el 10, 11, 12 y 13 de febrero con el pregón, Festival del Mariachi, la presentación oficial de la fiesta, la verbena ambateña, Festival de Música Nacional, Fiesta Retro, Elección de la Reina de Ambato, Festival Internacional del Folclor, Feria Taurina Nuestra Señora de la Merced, Desfile de las Flores y las Frutas con carros alegóricos de grandes dimensiones, ronda nocturnal y conciertos gratuitos en diferentes espacios de la ciudad. Tenemos ya las 7 de la mañana con 20 minutos, 7 y 20. Recuerde que usted también puede descargar nuestra aplicación HD ingresando a Play Store, ponga Radio CCE y puede compartir con nosotros a través de su celular. Seguimos con información. El Ministerio de Turismo informa a la industria turística nacional e internacional y al público en general que el seguro de salud para turistas que ingresen al país, establecido en el artículo 53 de la Ley de Movilidad Humana, en la transitoria número 4 del reglamento a la Ley Orgánica de Movilidad, en el decreto ejecutivo número 111 del 3 de agosto de 2017, aplicable desde el 6 de febrero de 2018, ha sido prorrogado por 90 días adicionales, contados a partir de la entrada en vigencia del decreto ejecutivo número 310 de 31 de enero de 2018, es decir, será exigible desde el 1 de mayo de 2018. El Ministerio de Turismo considera el seguro de salud para turistas como un tema significativo para el desarrollo del turismo del país, por el beneficio que agrega a la hora de elegirnos como destino y por el bienestar de cada una de las personas que visitan nuestro maravilloso Ecuador. La difusión anticipada de ciertas noticias relacionadas con este asunto por diferentes medios de comunicación ha generado inquietud en el sector turístico y en la ciudadanía en general. En virtud de lo cual se aclara que el presente comunicado es el único pronunciamiento oficial de esta cartera de Estado en relación con este importante tema. Esto fue firmado en Quito el 1 de febrero del 2018. En la casa. Nos vamos ya con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 7 de la mañana y 22 minutos. La muestra escénica Movimiento Danza Teatro Ensayo desarrolló su segunda presentación el pasado viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este grupo recopila lo mejor de los nuevos personajes que integran su colectivo de danza. Alex Mora acompañó el evento y nos presenta el siguiente informe. En la sala de ensayos número 1 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se desarrolló el pasado viernes la presentación del teatro ensayo Muestra Escénica del Movimiento de Danza. Dentro del aprendizaje coreográfico se incluye música, actuación y presentación. Se indaga la coordinación corporal a través de las habilidades motoras mediante trabajo intensivo y con objetivos determinados. En esta muestra se expuso el trabajo de lo armónico dinámico mediante la concentración y el pensamiento positivo. Todo esto lo destacó la maestra francesa Maritza Cartier en diálogo con Zona Cultura, el cambio del suspenso a lo chistoso para romper así la monotonía tradicional. Yo justamente quise hacer una cosa un poco más chistosa porque siempre estamos muy tristes, todo es dramático porque la vida es así, pero hay un momento que hay que romper un poco y hacer otra cosa. Entonces, y los chicos si querían hacer una cosa también un poco más alegre, digamos. Bailarín actor, esta es la meta a la que se busca llegar con este proceso de aprendizaje. Los alumnos deben asumir estos papeles. Fue un proceso de cada nivel de la escuela. Entonces, el primer nivel recibió clase de expresión corporal, que eso hemos determinado como camino, digamos. En el segundo nivel, que me tocó a mí, empezamos con la danza contemporánea. Y se trata de hacer una preparación que implica que el bailarín sea actor, porque la meta es la actuación. Nicole Reina es estudiante de danza teatro. En varias de las escenas, ella destaca con el papel de amiga, novia, jefa de grupo o bailarina. Para todo esto, se desarrolla un trabajo constante y de equipo. La muestra en sí es expresar lo que sentimos hace rato, poner todo lo que, toda nuestra energía, todo para que salga mejor, pero o sea, en sí es el hecho de compartir con mis compañeros el trabajo. Hay una complejidad que existe al asumir varios papeles dentro de una presentación. Precisamente estos aspectos se los mejora con los talleres. Sí, es un poquito difícil porque como estamos recién aprendiendo, se nos complica a veces coordinar ciertas cosas, pero yo creo que con la práctica hemos cumplido un poquito más de esa parte de tratar de coordinar las cosas. Pero recién me arriesgué a lanzarme a esto, a poder estudiarlo y hacerlo parte de mí ya. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25. Ya nos faltan 5 minutos para que usted pueda llamar 2220966, 2220966 y comparta con nosotros la información cultural. El ministro Raúl Pérez Torres, acompañado de la viceministra Andrea Nina, realizaron un recorrido a 4 casas patrimoniales del Centro Histórico de Quito que han sido rehabilitadas para darles nuevos usos sociales. El Ministerio de Cultura y Patrimonio entregará al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda las edificaciones una vez que concluya su rehabilitación, que al momento se encuentran en un avance entre el 90 y el 100% y tiene una inversión que supera los 3 millones de dólares. El ministro Raúl Pérez Torres informó que estos bienes patrimoniales ubicados en el Centro Histórico de Quito tendrán un nuevo uso social en beneficio de este importante sector de la capital del Ecuador. Sí, compañeros, para mí realmente es un gusto, al cabo de 2 o 3 años, de poder tener ya materializado lo que van a ser, digamos, unas edificaciones necesarias para incentivar un poco más la cultura. Hemos tenido que bregar mucho para que se dé al núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura. Así que estamos contentos con estas 4 casas. En principio, 2 de ellas quedarán para las embajadas de Palestina y México. En México será también un centro cultural, no es la embajada misma. 2 de estas construcciones, la una para la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la otra es para el Instituto de Cine. El monto de la rehabilitación del edificio que ocupará el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana es de alrededor de $750,000 en un área de 876 metros cuadrados, mismo que se espera sea entregado en próximos días. La ubicación de las casas en el casco histórico y las características tipológicas justifican ampliamente la selección de las mismas como parte del grupo de inmuebles de propiedad del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que son rehabilitados por el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el fin de conformar un circuito cultural en el cual se incluya el Museo Camilo Egas. El ministro Pérez Torres, al expresar su agradecimiento a los trabajadores, manifestó que su aporte quedará grabado en la historia porque han hecho efectiva la rehabilitación de estos espacios culturales para la comunidad. La expresión de la cultura siempre será cultivar nuestro espíritu, manifestó. La tercera parada se realizó en la casa destinada al Instituto de Cine y Creación Audiovisual, conocido por sus siglas como ICA, en la calle Manabí y Cuenca, que tiene un área de construcción de 728 metros y tuvo una inversión de $740,000. Esta obra tiene un avance del 95%. La casa destinada a la Embajada de Palestina está situada en la calle Manabí y García Moreno. Tiene un avance del 93,48% en un área de intervención de 695 metros cuadrados. La inversión total es de $854,981. Finalmente, las autoridades del Ministerio de Cultura y Patrimonio llegaron al Museo Camilo Egas, ubicado en las calles Venezuela y Esmeraldas, que tendrá una intervención desde el mes de marzo con una inversión de $165,000. Tenemos ya las 7 de la mañana con 29 minutos, 7:29 en todo el territorio continental ecuatoriano. El coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó el concierto Muestra de Talleres de Capacitación. En este evento se presentó a todos los grupos y personas que intervienen en este proceso de capacitación e inclusión para ampliar sus conocimientos en el arte. A continuación, ampliamos la información. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha desarrollado durante más de una década una serie de talleres formativos destinados al crecimiento y fortalecimiento de todos y cada uno de los integrantes de este grupo. En ocasiones y en diferentes años, este espacio ha sido destinado para el público en general, personas que aman la música y se interesan por los diferentes instrumentos. Y es precisamente en este lugar donde encontraban su espacio ideal para incrementar el conocimiento. Posteriormente, se determinó que los talleres de capacitación sean solo para los integrantes del coro. El mes de enero 2018 fue arduo e intenso. En este grupo se plantearon que cada integrante separe sus actividades profesionales, personales y familiares para dedicar un tiempo al taller de formación. Los resultados fueron presentados el pasado viernes de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura, ante un público que observó, disfrutó e incluso bailó con lo mejor de la presentación del coro de la Casa de la Cultura. Zona Cultura acompañó el acto. Dialogamos con Fernando Mosquera, director del coro. Él nos detalla más sobre la preparación de estos talleres. Los eventos son bastante antiguos. Antes se organizaban con el maestro, también maestro Jorge Jaramillo Gálvez. Aproximadamente hace unos 10 años hemos venido realizando estos talleres de capacitación. Han habido diversos temas. En general se toman los temas que en el año pasado han estado un poco flojos y se quiere reforzar en la medida que se pueda para que los chicos tengan al menos una idea de lo que se está haciendo. Dos talleres se han desarrollado en el arranque del 2018, con diferente temática, resaltando fortalezas y debilidades de cada integrante. Hicimos dos talleres, uno de lectura musical y uno de dirección coral. El de lectura musical fue dado por una compañera que estudia música, que es Melanie Aos, que es hija de un maestro muy muy conocido aquí en el ámbito coral de Quito y del Ecuador también. Entonces, y el otro de dirección coral lo impartí yo. Y bueno, van a tener la oportunidad de dirigir en público los chicos que recibieron el taller. Uno de ellos es Mauricio, que estuvo como alumno activo dentro del taller de dirección coral. Por su parte, Mauricio Ponce, asistente musical del coro, detalla lo que tuvieron dentro de la preparación y la participación con biodanza del maestro Benito Marchand. El taller de biodanza, un taller bastante, bastante energizante para los chicos. Entonces se pudo también desde la parte humana trabajar ese ámbito, ¿no? Estos talleres, pues como Fernando bien lo dijo, a partir de hace 10 años se vienen dando, pero más a nivel interno. De dos o el año pasado fue un poco más abierto. Pero siempre se trata de que la gente participe, sobre todo los nuevos integrantes, los nuevos postulantes y la gente que ya es el plantel del coro. Mauricio pertenece al coro desde hace 20 años, ingresó como cantante y ahora es asistente del director del coro. Él habla de las diferentes generaciones y sus estilos. A través del tiempo son diferentes generaciones, ¿no? Pero la generación de hoy es espontánea, más receptiva, ¿sí? Entonces, siempre se ha tratado de que haya ese tipo de espacios donde la gente pueda cultivarse, pueda crecer. De esta manera se desarrolló esta nueva edición de los talleres de capacitación del Coro Nacional. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Y avanza el tiempo, 7:33 antes de irnos a nuestro corte habitual. Les damos a conocer que se encuentra cerrado el carril derecho en el sentido norte-sur en la avenida Mariscal Sucre y Antonio Román en la avenida Occidental, también como se conoce a esta intersección, y Antonio Román en el sector San Fernando, esto debido a un siniestro de tránsito. Tome las precauciones, utilice vías alternas, salga con tiempo para que pueda llegar de forma puntual a su lugar de destino. Le invitamos a escuchar la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. 7:36, 7:36. Mi tía Toti, película de León Felipe Troya, tiene como característica la risa y lo fundamental de aceptar que el tiempo pasa y no regresa. Ese es el papel de su actriz principal, Toti Rodríguez. Este film se presentó en la Cinemateca Nacional, Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El discrimen social es un producto de la historia y un resultado en cada caso individual de la formación que se nos ha impartido. La película ecuatoriana Mi tía Toti, del cineasta León Felipe Troya, tiene como participantes de la misma a Toti Rodríguez como actriz principal, Pedro Sat, Henry Leal y el mismo Felipe Troya. El cineasta Troya tiene una trayectoria ya formada, es guionista, director, productor y sonidista, además de realizador. Ha hecho cortometrajes, entre otros. El contexto de esta película es la catarsis existencial de la risa, peripecias de un realizador y su tía en un intento por entender y aceptar desde el cine cómo transcurre sin piedad el tiempo y ella se da cuenta que ya no vuelve. Toti Rodríguez o María Rosa Rodríguez Vázquez fue cantante, modelo, actriz de cine, presentadora de televisión y también llegó a obtener el Miss de Ecuador en el año 1960. Desde el año 2013, participa en conjunto con su sobrino León Troya en el documental Mi tía Toti. Este film se presentó en Cinemateca Nacional Ulises de Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana este pasado día jueves y duró hasta el sábado. En esta semana va al Teatro Cumandá el viernes a las 16 horas, usted no se lo puede perder. Zona Cultura conversó con Manuel Díaz, el ex guionista colombiano. Además de presenciar la película, pudo participar del cineforo. Nos da sus impresiones sobre lo que representó Mi tía Toti. Bueno, me pareció un ejercicio muy familiar, puesto que el director es familiar de ella. Entonces es un acercamiento mucho más íntimo acerca de la vida de una persona que obviamente tiene mucho para contar, y sobre todo por las cosas que le han sucedido. Entonces me pareció, entre otras cosas, bastante interesante y gracioso. Fue bastante cómico algunas cosas. Entonces ver el recorrido de una persona y sus experiencias a lo largo de todas las cosas que realizó siempre es una forma de comprender el mundo a través de la vista de otros. Detalles trascendentales, hitos importantes, fueron destacados por Manuel Díaz en su criterio sobre este film. Creo que hubo una gran, diría yo, intención sobre la depresión. Creo que la historia de esta mujer en particular, que tuvo una época dorada bastante gloriosa, vamos a decirlo así, enfrentada a su yo actual, que es un poco más, no digamos decadente, pero sí un poco más apagado, y obviamente recorriendo su pasado, que tiene que ver mucho con personas que ahora están muertas. Este guionista, que ha observado a lo largo de los años grandes producciones del continente y de fuera de él, realiza una retrospectiva de lo que es nuestro cine. Este como documental, hay que he tenido la oportunidad de ver otras películas de género como En el nombre de la hija, pero en el caso del documental, los documentales siempre tienen a su favor que representan, sin importar el tema que traten, siempre tratan de ser muy coloquiales, siempre tratan de manifestar y de llevar la imagen de lo que se está mostrando. Entonces en este caso me hizo un muy buen ejercicio, que en este caso la mujer tenía mucha relación con lo que tiene que ver con el cine y la televisión ecuatoriana. El cine colombiano ha mostrado su crecimiento en los últimos años, con leyes, reglamentos y procesos, pero sobre todo con la decisión de sus creadores. Colombia lleva en este momento, hace unos 4 años creo, si no recuerdo muy bien, se implementó la ley de cine, entonces se están haciendo esfuerzos para poder motivar la creación. En este momento preciso estamos en el Festival de Cine de Cartagena, así que han habido progresos para poder fomentar el desarrollo de la cinematografía colombiana, y sobre todo que han habido directores que han estado mostrando trabajos, como lo que es Ciro Guerra con El abrazo de la serpiente, y han habido varios representantes que han estado mostrando un trabajo mucho más maduro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ya lo sabes, si no tuvo la oportunidad de observar este documental aquí en la Casa de la Cultura, existen otras fechas, tengo entendido, esta semana en el Parque Urbano Cumandá. Continuamos con la información, 7:41 a.m. Si usted está por la avenida Simón Bolívar en el sentido sur-norte, le informamos que ya se está retirando el vehículo siniestrado en esa avenida. Al momento se mantiene habilitado el contraflujo en la zona. En otro sector de la capital, en la misma avenida Simón Bolívar, se encuentra más en el sector norte, podemos observar la presencia de bastante neblina, densa neblina en ese sector, en el parque, en el sector Monte Olivo, así es, en el sentido norte-sur, en la avenida Simón Bolívar, bastante presencia de neblina. Baje la velocidad, encienda las luces y tenga mucha precaución si está detrás del volante. Seguimos con más información. La exposición colectiva de jóvenes se inaugura este martes 6 a las 10 de la mañana en los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Cañar. Cuarenta cuadros de jóvenes pintores de la provincia del Cañar estarán expuestos en los patios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La inauguración contará con la presencia de estudiantes de diferentes instituciones educativas. El director de la Casa de la Cultura de la SUAY dijo a Zona Cultura que el trabajo de los jóvenes artistas nos brinda una lectura distinta de ver el mundo. Ellos, estos jóvenes que están aquí exponiendo, nos muestran una forma diferente de lo que se ha conceptualizado como pintura, como mensaje. Ellos tienen un mensaje distinto, un mensaje social de cuál es la función de la juventud actualmente y de cómo ellos ven al mundo, a su tierra, a sus autoridades, a la naturaleza, a la ciudad, a las personas. Ellos ven desde una óptica muy propia de la juventud. Una de las políticas que tiene este núcleo es realizar muestras itinerantes, porque el arte tiene que salir. Que el arte salga también, es decir, utilizar todos los mecanismos para que el arte pueda ser visualizado. Nosotros hemos hecho exposiciones al aire libre en varios lugares y va a seguir con esa política, porque mientras más contacto tengamos con la ciudadanía, mientras más penetremos en el mundo informal de las ciudades, en el mundo informal de las parroquias, en fin, mayor contacto vamos a tener con ellos y va a ser más vistas, más apreciadas todas las muestras de pintura y, en fin, de otra naturaleza. Los jóvenes se han mostrado motivados por el apoyo realizado por parte de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Palomeque nos adelantó que en el mes de abril realizarán una convocatoria de fotografía con miras de integrar a los jóvenes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 7:44, 7:44. Julio Gallo vuelve a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En esta ocasión nos presenta un libro, además su poesía en su propia voz. El poeta realizará un recital a mediados de febrero. El 14 de febrero es un día especial para amigos, novios y esposos. Esta fecha, dedicada para festejar el amor que se profesan las personas, ha sido el día escogido para que el poeta hondureño Julio Gallo presente en la Casa de la Cultura Ecuatoriana un recital poético con una selección lírica del Ecuador y del mundo. Gallo lleva varios años en el Ecuador, por lo que a su amplio repertorio de poesía centroamericana se ha sumado la de los Andes, de parte del Ecuador. En mi mente tengo una bonita colección de poemas ecuatorianos. Recalco, soy hondureño y vivo ya 48 años en el país. Estudié literatura con Julio Paso Barrera, Ernesto Albán, el padre Ernesto Villasís, Hernán Andrade, Jaime Malo. Manuel Corrales Pascual, que acaba de dejar el rectorado con el estudio lingüística. De esta forma podremos escuchar obras de Gabriela Mistral, Rosario Sansores, Felipe Sansone, Rubén Darío, José Ángel Buesa, Julio Roa, Manuel Flores, Víctor Hugo, Juan de Pesa, Amado Nervo, Dolores Veintimilla de Galindo, Carmen Acevedo, José María Egas, Maximiliano Garcés, Jorge Carrera Andrade y muchos más. Aquí nos presenta un breve adelanto de lo que usted podrá escuchar. Poema hondureño. No busquéis consuelo en la lectura radiante de alegría y hermosura. Oíd, humano, la ley de los placeres se torna muy pronto en amargura. Son dignos de lástima los seres que se entregan al vicio con locura. El verdadero placer de los placeres lo prodiga tan solo la lectura. Bríndanos la luz si el libro es bueno. Si es bajo y ruin, es un pantano del cual debe huir el ser consciente. Ah, si todos leyéramos, habría, es un hecho, una noble pasión en cada pecho y una idea genial en cada mente. Julio Gallo Fuentes reside en el país y fue egresado de literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es autor de una enciclopedia de la vida expuesta en la página de la vida física a la espiritual.com. Recuerde que este recital de poesía se desarrollará el próximo miércoles 14 de febrero a partir de las 6 de la tarde en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tenemos ya las 7:47, 7:47. Creaciones literarias inéditas desarrolladas por ecuatorianos serán premiadas y editadas en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Envía tus textos y conviértete en un autor reconocido. Más detalles a continuación. La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja, con el propósito de incentivar la creación literaria de los escritores ecuatorianos, convoca al sexto concurso de literatura Miguel Río Frío, género novela. Podrán participar todos los escritores ecuatorianos, sin distinción de sexo o edad, que presenten novelas originales y rigurosamente inéditas en todas sus partes, incluyendo temas investigados en Internet, escritas en español y que no hayan sido premiadas en otros concursos literarios ni estén a la espera de otros fallos. No podrán presentarse al premio los ganadores del primer lugar de las ediciones anteriores. Cada participante garantizará la autoría y originalidad de su obra, y será responsabilidad del autor la inscripción de la misma en el registro de propiedad intelectual. Se otorgará un premio único de $3,000 a la novela ganadora. La mencionada institución publicará por medios propios o externos los ejemplares que considere convenientes y entregará al autor un determinado porcentaje de los mismos. El premio podrá ser declarado desierto y el jurado tendrá la potestad de otorgar, si fuese el caso, menciones de honor sin dotación económica. La Casa de la Cultura Núcleo de Loja recibirá los originales de las obras hasta el viernes 7 de septiembre del presente año. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Rápidamente nos vamos con nuestra compañera Patricia Rubalino. Nos compartirá la amplia agenda de actividades de Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en esta semana. Adelante, Patricia. Este lunes 5 de febrero a las 10 de la mañana visitará una delegación de la empresa de publicaciones de la República Popular de China, considerada la más grande de ese país, para mantener una reunión con el presidente a fin de suscribir una carta de intenciones. Esto para publicar el nuevo libro del presidente chino Xi Jinping, que contiene una compilación de los discursos, artículos, pensamientos, sus exploraciones teóricas y las prácticas renovadoras emprendidas en su búsqueda del camino hacia el socialismo. El mismo día, pero a las 14:30, tendrá un almuerzo de trabajo con el ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres, lo que permitirá afianzar nuevos proyectos entre las dos entidades culturales. Pero también está apoyando la propuesta del programa de radio infantil denominado Carnavalito, que realiza Jamie Jaimes en Radio Casa de la Cultura desde hace un año, y que fortalece las habilidades comunicativas de lectura, escritura de niñas y niños, y cuyo eje transversal es la cultura con sus valores, derechos y deberes humanos. Por ello mantendrá una reunión con el presidente el miércoles 7 de febrero a las 12 horas, a fin de concretar la continuación de este programa en la radio, como nos comenta James. Agradecer mucho al licenciado Camilo Restrepo por todo el apoyo que nos dio en el 2017 al programa Carnavalito, y el motivo de nuestra reunión va a ser solicitar nuevamente el apoyo para continuar con los talleres, para continuar con el programa. Para el mismo día, miércoles 7 de febrero a las 15 horas, compartirá un almuerzo con el canciller Adolfo Álvarez para conversar sobre la realización de una serie de talleres que se desarrollarían en la Universidad Andina Simón Bolívar. La propuesta del primer encuentro Movimientos Sagrados es otra de las actividades que incluye la agenda del presidente y que ha presentado Daniela Álvarez con el apoyo de la UNESCO para conmemorar octubre como mes de la paz, cuya cita es el mismo día miércoles 7 de febrero a las 15:30. Más detalles nos cuenta la organizadora. Bueno, el festival, el primer encuentro Movimientos Sagrados, se trata de un evento que estamos realizando justamente para conmemorar octubre como mes de la paz. Lo que vamos a hacer es una reunión, un reencuentro entre todas las culturas de América, desde Alaska hasta la Patagonia, y es justamente para ayudarnos nuevamente a hacer las paces con una identidad de nuestras culturas milenarias, de donde provenimos, y el apoyo que nos está brindando ahorita el presidente de la Casa de la Cultura es justamente para poder estructurar los equipos de trabajo y empezar a materializar este evento que tiene la finalidad de traernos o revivir la importancia de una cultura de paz. No podrá faltar la presencia del encargado de negocios, Abdalá Abrahim, de la Embajada República Árabe Saharaui, quien conversará con el presidente en su despacho el jueves 8 de febrero a las 11:30, para plantear la renovación de un convenio sobre un memorando de cooperación cultural, que incluye muestras de cine, textos académicos, muestras fotográficas y publicaciones. Esta fue la agenda de esta semana. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Patricia Rubalino. Hasta la próxima cita. En Quito. Y nos adentramos con la información que se desarrolla aquí en la ciudad de Quito. Dos mujeres con espíritu aventurero recorrieron los lugares más sorprendentes del país, conociendo de esta forma aquellos lugares más apropiados para el deporte de la escalada. Un documental que refleja la belleza del Ecuador es lo que nos presenta a continuación en la siguiente nota a nuestro compañero Juan Espinosa. Ecuador, el país de los aventureros y más extremos. Sin duda, nuestro país es el lugar elegido para practicar los deportes más extremos. Por sus paisajes y lugares, propios y extraños lo visitan cada año. Pero, ¿quieres conocer esos sitios escondidos? El documental Latitud Zero Climbing Rugby muestra la aventura de dos mujeres que durante 34 días visitaron 14 lugares escondidos, descubriendo sitios apropiados para practicar la escalada en roca. Con el objetivo de convertir al Ecuador como destino mundial de escalada y motivando a más mujeres para que se animen a practicar este deporte, superando miedos y limitaciones mediante el entrenamiento y logrando cumplir el reto. María Fernanda Ceballos, protagonista del documental, comenta más sobre esta aventura. De lo más increíble que hay en el documental. Visitamos paisajes súper lindos. Uno de los otros objetivos que teníamos con el documental era, por una parte, el empoderamiento femenino, o sea, poder escalar a dos mujeres solas por todo el Ecuador. Y la otra parte, hacer que el Ecuador y el mundo conozca todos estos lugares de escalada que mucha gente no conoce, ni siquiera aquí en el país. El documental se proyectará este día lunes 5 y martes 6 de febrero a las 6 de la tarde. El lugar es en las instalaciones de Flaxo Cine, ubicado en las calles Salvador y La Pradera, sector Universidad Central. Tiene un costo de $2. Para más información, visita la página de Facebook Latitud Zero Climbing Rugby. Descubre los lugares más escondidos que tiene nuestro país y anímate a practicar este deporte llamado escalada en roca. All you need is Ecuador. Ecuador es todo lo que necesitas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. En el mundo. Seguimos con más información, tenemos ya las 7 de la mañana con 56 minutos, 7:56. Haremos un recorrido por las fiestas carnavaleras de Bolivia, por un ciclo de cine galo en Paraguay, por danzas modernas con raíces cubanas y por el arte barroco de museos gauchos. Bolivia celebra el Carnaval de Oruro 2018, importante evento cultural del país nombrado como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Hasta el próximo 12 de febrero participarán del encuentro más de 40 conjuntos folclóricos distribuidos en 18 especialidades de danzas procedentes de distintas partes de ese país. Jan Moreau, una de las divas del cine mundial, recibirá a partir de mañana un homenaje paraguayo con la proyección de un ciclo de sus películas en la Alianza Francesa de Asunción. Todos los martes de febrero, el público podrá ver cintas de la actriz Gala, quien trabajó a las órdenes de famosos del séptimo arte. Moreau, fallecida en 2017 a los 89 años, fue considerada como una de las intérpretes más emblemáticas de Francia. Danza Contemporánea de Cuba ajusta hoy los detalles finales del estreno mundial de la obra Más Allá del Polvo, creación del actual bailarín y coreógrafo Rambert Miguel Atunaga. La pieza habla de la añoranza, de sus raíces, del cubano y contiene mucha nostalgia. El Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso acogerá las funciones los próximos días 9, 10 y 11 de febrero. En Buenos Aires, Argentina, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, AAMBA, donó en la víspera a esa institución un dibujo del pintor barroco Giovanni Lanfranco, el mismo que se suma a la colección de arte europeo más importante de Latinoamérica que posee el museo. La obra se titula Estudio de dos cabezas mirando a lo alto y cuerpo femenino con los brazos en alto. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.

tenemos hoy por hoy un recorrido que podemos entrar también por Cayambe, avanzamos hacia Zuleta, salimos de la ciudad de Ibarra. Cuando retornemos a Quito, vamos por San Antonio, que hay el simposio de esculturas con motosierra, ya no es solamente con el cincel y a mano, sino con motosierra, para que ustedes tengan una idea lo hábil que es la gente de, obviamente, de San Antonio. Hoy estamos acá con Doña Marujita, que va a ser la encargada de explicarles también de esta chicha industrializada, que dentro de un proyecto productivo, esto ya se lo está exportando también. Les vamos a hacer disfrutar igualmente del sabor de la chicha de jora, que es parte de la característica y de la identidad de Cotacachi. Así que vaya Marujita, es la experta en todas estas cocinas. En este instante pues nos va a presentar estas riquísimas fritadas amazonas, que para aquellos que están a través de los 100.9 de Cultura FM y 940 amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues les invitamos a que también pueda conectarse a través de la página www.casadelacultura.gov.es para que puedan mirar y entre pues ya el apetito por los ojos de estas riquísimas fritadas que se han trasladado a Quito para que usted pueda conocerlas en detalle. Maruja, usted tiene la palabra. Pues aquí estamos con la exquisita gastronomía pues desde Imbabura hacia acá. Muchas gracias por la invitación. Aquí tenemos para que nos vayan a visitar, tenemos lo textil, tenemos turismo, tenemos gastronomía. Pues aquí, como están viendo, observando ustedes todas las cosas que tenemos. La especialidad de las amazonas, ¿cuál es la característica que la diferencia de los otros tipos de preparación? Son los de la, son de calidad, no es de cualquier chancho, es de Pronaca, que trabajamos ya como 35 años, estamos trabajando como fritadas amazonas. Y como ven, tenemos el mote, que la elaboramos nosotros mismos, el maíz, las papas, los choclos, el maduro, las empanadas, que se compone de todas las cosas que hay allá en Imbabura. ¿Y la zaramama? Esa es una chicha de jora del maíz, que se le es un proceso largo, que se le hace criar, se le remoja en agua el maíz durante como unas 3 semanas, y se le tapa con unas hojas que nosotros le llamamos la jiguerilla. Ahorita se vende de forma ya industrializada, sin embargo conserva el proceso artesanal de su elaboración. Sí. Marco, después de la explicación. Esto es propio de Cotacachi. Ya estamos de Marco Cantón. Bueno, es una oportunidad y poderles decir de que hoy por hoy es la primera chicha producida industrialmente, lo podemos encontrar ya en los micromercados, en los supermercados, tenemos en las tiendas, también estamos exportando para Europa, para los Estados Unidos, y es a través de un proyecto que manejan las mujeres, el Comité de Mujeres de la UNORCAD, una organización indígena de Cotacachi, pero con el apoyo de la Municipalidad, de la Asamblea de Unidad Cantonal y de la Federación de Barrios, que siempre trabajamos en participación en Cotacachi, somos pioneros en esto. Decirles de que la chicha de jora tiene algunas ventajas de beberla, ¿no es cierto? Lo uno es un diurético y también es, les podemos decir, es como el Gatorade de andino. Entonces es un energizante que nosotros lo estamos ya industrializando, lo hemos estabilizado, ha sufrido un proceso de investigación, algunas pruebas, pero hoy por hoy ya lo tenemos ya estabilizado y lo podemos encontrar en los micromercados, centros mercados, y como ustedes pueden ver, puede ser acompañado para estas deliciosas fritadas de amazonas, ¿no es cierto?, estas fritadas, y que lo podemos también deleitarnos con todas las comidas del día, ¿no es cierto?, en función de que esto es un alimento y que es, como decía la compañera, es a través de la germinación del maíz en un estado en donde los azúcares que se produce en la germinación se le corta, y eso es lo que produce un sabor exquisito a esta zaramama. en Cotacache existen otro tipo de productos tradicionales que estén en ese camino de ser industrializados. Bueno, estamos tratando de hacer algunas investigaciones a través de algunos productos, ¿no es cierto? Entonces, más adelante sacaremos algunos productos porque también estamos nosotros trabajando en declararle a Cotacache como biodiverso productivo, ¿no es cierto?, a través de la producción. También nosotros tenemos en la zona de Inta una riqueza paisajística, ¿no es cierto? Tenemos también en Cotacache el turismo de sanación, tenemos las aguas termales, que también es un proyecto que estamos trabajando para venderle al mundo, porque se ha hecho una investigación y las aguas termales de Nangulbí están entre las 5 mejores del mundo a través de los microelementos que tenemos en estas aguas termales. Entonces estamos trabajando en un proceso de reconstrucción de nuestro complejo turístico Nangulbí, que es parte de la empresa pública de turismo de energías renovables Cotacachi EP. También nosotros tenemos en Cotacachi el turismo de compras. Nuestros artesanos, esas manos que hacen todo lo que es el tema del cuero, ¿no es cierto? Las chompas, zapatos, botas. Ahora que está la feria en Atuntaqui, ¿no es cierto? La feria textil, que pueden comprar pantalones, pueden comprar sacos, que se den una resbaladita a Cotacachi para que compren el complemento, ¿no es cierto? La cartera, la billetera, la chompa, todo lo que en Cotacachi se hace. Aparte de eso, tenemos el tema del turismo gastronómico. En Cotacachi tenemos las exquisitas carnes coloradas. Y tenemos en las comunidades como los Paucas, que también estamos impulsando en favor de las comunidades por el deporte, por la cultura y por hacer conocer lo que tiene Cotacachi. Y en Imbabura, especialmente, que tenemos una gran cantidad de cosas para disfrutar en este carnaval 2018. Quiero volver con el prefecto que nos comente en la provincia de Imbabura, distintas geografías, distintas culturas la habitan. ¿Cómo es posible agrupar todo eso en una sola promoción en el carnaval de Imbabura 2018? ¿Cómo ha sido ese proceso de articulación? Bueno, a través de una política pública, a través de la emisión de una ordenanza, se integró y se legalizó la conformación de una comisión técnica de turismo. En esta comisión de técnica de turismo están los alcaldes o sus representantes, representantes de la asociación de hoteleros también, el Ministerio de Turismo, están las juntas parroquiales, los emprendimientos turísticos más pequeños y nosotros somos los coordinadores como prefectura de Imbabura. Por lo tanto, la marca Imbabura se va construyendo de esta visión de quienes verdaderamente viven la realidad, porque nosotros como políticos podemos tener una percepción, podemos tener una idea, pero debemos ser alimentados de los conocimientos y de las experiencias de ellos que están viviendo y saben cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades. Y si es que tenemos debilidades, es ahí donde nosotros entramos al acompañamiento. Y una de las acciones recomendadas por la Comisión de Turismo justamente es esto, de buscar espacios en la capital de la República, como la Casa de la Cultura, como el resto de medios de comunicación privados, para poder invitar al país que vaya a visitarnos, más aún cuando el mayor porcentaje de turistas que tiene la provincia de Imbabura son de la provincia de Pichincha, parte del Carchi y parte también del sur de Colombia. ¿Cómo fortalecer, señor prefecto, las diferentes manifestaciones artísticas y culturales de cada uno de los sectores de esta provincia? Bueno, nosotros, cada uno de los municipios tiene su departamento de cultura y cumple obviamente su tarea. Nos articulamos nosotros como gobierno provincial. El rato que nosotros intervenimos, lo que buscamos es que no se le venda a Otavalo de manera individual y a otro cantón de manera individual, sino entender de que todos somos Imbabura. Esa es la marca hoy que nos estamos manejando, todos somos Imbabura. Desde el momento en que usted como turista entra a la provincia de Imbabura, pasa a ser parte de la provincia de Imbabura, porque así le consideramos, y el momento en que le consideremos así, nosotros vamos obviamente a ser afectivos con usted, a dar la información que usted necesita, a protegerle a usted, a darle seguridad. Bajo ese esquema, consideramos que el turista entra a la provincia de Imbabura y empieza a respirar un ambiente de seguridad también, más allá del entorno natural que cautiva, obviamente. A ese tema quería ir. El próximo, del 11 al 13 de febrero, tienen varias actividades en distintos lugares. ¿Cómo van a precautelar la seguridad tanto para las personas locales como para los visitantes? Hay una coordinación a través de planes de contingencia en el que interviene la Policía Nacional, interviene la Cruz Roja. Igualmente hay una estrecha coordinación con la Secretaría de Riesgos para poder establecer un plan de seguridad para cada uno de los eventos, aparte de que hoy que tenemos ya descentralizado también el tránsito hacia los municipios a través de la Mancomunidad Móvil del Norte, que maneja todo lo que es tránsito en cada uno de los cantones a través de los agentes civiles. Se nos ha facilitado mucho porque cada uno de ellos cumple su tarea, tiene su plan de actividades, su plan de trabajo, y por lo tanto no tenemos problemas tampoco en la circulación vehicular. Ahora, todos los turistas que se dan citas a la provincia de Imbabura, ustedes deben ya haber tomado en cuenta algunos lineamientos que se debe cumplir. Sí, cuando usted ingresa a la provincia de Imbabura, se les entrega en los peajes unas guías, ¿no? Cada municipio, cada emprendimiento hace esfuerzos para tratar de llevar al turista hacia ese destino. Ya es una sana competencia, o es ya más bien creatividad. A nosotros lo que nos interesa es que usted llegue al límite provincial, y obviamente en el límite provincial usted tenga toda la información para ver a dónde toma, si se va por la derecha, se va por la izquierda. Pero lo que sí le podemos decir es que 4 días son insuficientes para poder disfrutar de las bellezas que tiene nuestra provincia. En cuanto al uso del agua, ¿qué va a pasar? ¿Qué precauciones ustedes han tomado? ¿Se puede mojar, poner una carioca? ¿O qué tiene que tomar en cuenta la población? Bueno, a la gente lo que se le recomienda es que en lo posible al turista no se le agreda, excepto que usted igualmente acepte que le regalen un poco de agua. En lo posible que no se le agreda, pero sí, si es que estamos un grupo de amigos, que juguemos entre nosotros, que coincidimos, que sabemos que nosotros no estamos expuestos, no estamos con resfríos y nos podemos mojar. Pero lo absurdo sería que nadie le averigua a usted como turista si su salud está o no en buenas condiciones, y que le mande un balde de agua y en vez de venir usted contenta venga enferma de la provincia de Imbabura. En lo posible, pero ya no se hace mucho uso del agua tampoco en los carnavales. Sin desmerecer el lema que ustedes manejan, Imbabura somos todos, quisiera de forma puntual que nos comenten aquellos eventos más llamativos que tiene esa agenda que ustedes presentan. En esta agenda, la Feria Textil de Atuntaqui, obviamente en el próximo feriado, es la que convoca mucha gente por el tema que decía Marco, por el turismo de compras. El Pauca Raimi, tanto en Agato como en Peguche, siendo el Peguche el de mayor intensidad por las inversiones que se tienen ahí. Viene Julian, ¿qué más es, Pachita? Marley, que es hijo de ¿quién? De Bob Marley, ¿no? Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el mundo indígena con ellos? ¿Ah? A ver, lo que pasa es que nuestros indígenas andan por todo el mundo, ¿no? Entonces tienen una visión diversa, y una de las razones de organizar esto también es, aparte a los seguidores que están acá, es un poco darles esa oportunidad a los que vienen también, que se den cuenta que también la juventud de su comunidad también está en onda, ¿no? Sí, es caro, obviamente, pero ese es uno de los principales artistas, o los, digamos, de los más destacados a nivel internacional, que estaría en Peguche la próxima semana. El Coangue, dentro del mundo afrodescendiente, es un evento muy grande, ¿no? Que está al borde del río Chota. Igualmente, allá tenemos otro tipo de música, hay música bomba, hay mucha salsa, ¿no? Es otro mundo. Y si llegamos a Ibarra, donde estamos venezolanos, colombianos, ecuatorianos, peruanos, alemanes, es otra realidad. Llegamos a Atuntaqui igual, y así como vamos visitando cada uno de los cantones, tenemos nuestra propia realidad. Bueno, amigos, amigas, precisamente con algo que nos acabó de mencionar Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, donde usted es el que decide cuál será este destino de la provincia de Imbabura para disfrutar de estos 4 días del carnaval. Nosotros queremos agradecerle a Maruja Rodríguez, de Fritadas Amazonas, así como también a Marco Yepes, director de turismo del gobierno autónomo descentralizado de Cotacachi, y a Pablo Jurado, prefecto de Imbabura, por habernos... por habernos permitido realizar un recorrido por la provincia de Imbabura, por esa cultura, por esas tradiciones

Vamos a votar fracasar. O sea, sí, o sea, como siempre hacemos en elecciones, pero esta vez en el amor, ¿no? O sea, no nos dejan más opciones. La cuestión es que yo hace bastante tiempo ya con Pancho Viñachi en este trabajo del stand-up armamos un show que se basaba un poco en nuestras historias de fracaso ya, ¿no? Yo justo había terminado la única vez que terminé y me rompieron el corazón y estaba súper dolido y armamos ese show que se llama El Amor Apesta. Entonces, ¿en esa oportunidad estabas tú y Pancho Viñachi? Ajá, hicimos un guión en conjunto, me presentaba yo con audiovisuales de Pancho, y fue como el primer show nuestro que sí pegó realmente, o sea que sí, cuando comenzamos a incursionar en este mundo del stand-up, logramos con El Amor Apesta ya como cachar un poco, entender un poco mejor cómo funciona el género, ¿no? Y entonces cuando me ofrecieron, siempre me pedían en febrero que haga El Amor Apesta, y este año me llamaron de Casa Toledo, bueno, no me llamaron, me encontré con la gente de la Casa Toledo desayunando encebollados, y ahí saludando, fue como que ve ahí este espacio en febrero, haz un show, y decidí como actualizar un poco El Amor Apesta, porque ya tiene casi 10 años del show, unos 8 años será, y claro, uno envejece, uno cambia o uno aprende y se da cuenta de que ha fracasado aún más. Entonces, esto es como una actualización del show. ¿Vas a compartir experiencias tuyas propias o también de otras personas en este show? De todos. De todos. Todo lo que me ha llegado. Todo lo que me ha llegado. O sea, me baso en absolutamente todo lo que puedo. Y este trabajo, tú nos comentas, es como una reversión de un anterior trabajo. ¿Cómo lo ha recibido el público? Es a veces topar este tipo de temas, aún más en febrero, y tú lo haces desde la comedia. ¿El público cómo responde a eso? Esperemos que bien, ¿no? O sea, si todo sale bien, se ríe. ¿Y con los otros trabajos? O sea, voy a esto haciendo 11 años, entonces sí he sacado una que otra sonrisa, si no siguiera teniendo espacio. Por ejemplo, ¿qué experiencias te gusta presentar ahí? ¿Cómo qué experiencias me gusta presentar? ¿Qué experiencias en el tema del cortejo? ¿Cómo, o sea...? O sea, es que el amor, a veces estamos muy limitados a que el amor solamente es la relación interpersonal. De hecho, mucha gente está limitada al amor como una relación heterosexual, monógama. Cuando es mucho más que eso, ¿no? Es del amor, el amor se multiplica de diferentes se multiplica de diferentes maneras, sería lo correcto decir. O sea, el amor tú aprendes de que hay monogamia, tal vez poligamia. ¿Qué pasa cuando es la poligamia? Cuando la poligamia no es de dos, sino solo de uno, que se vuelve en traición. ¿Y qué pasa con el vacile? ¿Qué pasa con ahora tener sexo sin compromiso? ¿Tener sexo con compromiso? La presión del matrimonio, la convivencia, lo que pasa en la alcoba, el amor a los hijos, el amor a los perros, el amor a la patria, el amor a hacer las cosas mal. ¿Sí me entiendo? Entonces se va multiplicando el amor a diferentes cosas, el amor a la droga, el amor al alcohol, sí, me cachas, pues va. ¿Por qué lo negativo? Porque lo negativo es más chistoso. Porque lo negativo es mucho más chistoso. Porque si yo saliera a decir un show de stand-up, hola, ¿cómo están? Soy Esteban Jaramillo, tengo una relación estable de 8 años, me va súper bien, gracias. No es tan chistoso. La otra cosa es coger y buscar justo lo que nos une, ¿no? Y yo sí creo muchísimo que la comedia parte, toma muchísimo del fracaso, toma muchísimo del equivocarse, del equívoco. Y lo positivo, para lo positivo vayan ¿cómo se llama esto? A un taller, a un curso prematrimonial. Pero imagino dejará experiencias para el público que asiste. Entre risa y risa irá conociendo algunas cosas que son aceptables, que no en el amor. Yo no creo que haya una cosa aceptable o no aceptable en el amor. O sea, en ese sentido, yo no creo que el humor sea moralista. ¿Sí me entiendes? O sea, yo no creo en esto de dejar mensaje. ¿Te pueden servir cosas? Sí. ¿Dejar mensaje? Particularmente no me interesa. ¿Qué podrían servir entonces con polvo de ave? Con polvo de ave podrías aprender qué no hacer, tal vez. Pero la cuestión también, y eso le digo al público que nos está escuchando, es precisamente no tomarte en serio las cosas. O sea, un cierre yo he defendido en esta, digamos, carrera en el stand-up que he hecho a base de experiencia, es lograr que la gente desmitifique un montón de cosas, le quite un poco de este velo de soberanía, ¿no?, a las cosas. Entonces, ahí estoy buscando que la gente no se estrese cuando se burlan de las cosas. Por ejemplo, dentro en este show voy a hablar de una experiencia que tuve alguna vez que, como prueba, lancé un comentario medio como que fuera de lugar en Facebook, que era una cuestión que comparaba a los restaurantes pet friendly, que, o sea, que no son pet friendly, o sea, que no aceptan mascotas. Uh-huh. Yo decía que si es que no aceptas mascotas, entonces tampoco aceptes guaguas. Entonces, claro, o sea, para mí a indagar, ¿será chistoso esto? ¿Será como, habrá como trabajar en la comparación guagua-perro? Y a mí lo que me sorprendió que fue uno de los estados en que más retroalimentación negativa recibí. Comencé a recibir insultos de gente, obviamente es Facebook, no te insulta claro. Gente que no conoces. Comencé a recibir insultos de señoras, sobre todo. Señoras que tienen hijos que se tomaron muy en serio eso. Y era como, puede ser posible que compares perros con niñas, ¿qué te pasa? Que, porque además yo fui profesor hace mucho tiempo y tenía en mi Facebook, así dentro de experiencia laboral, profesor. Yeah. Y una señora se estresó tanto que se dedicó a investigarme. Bueno. Y como dices, ¿cómo pudo haber sido profesor? Voy a poner denuncia en el Ministerio de Educación. Es como que, señora, cálmese. Entonces, es broma, cálmese. ¿Tu propuesta va para un público en específico? O sea, trato de llegar a la mayor cantidad de gente posible. Si tendría que delimitar mi audiencia, la delimitaría a la gente que no se estresa con tonteras. Por eso que no puedo decir malas palabras en el aire. Pero a la gente que no se hace lío por no sé, por lo que recibió correa en la cara en estas marchas. Que no se haga lío por nimiedades. O sea, vamos a buscar que la gente que se ría, que se divierta y no se estrese, no lo sienta algo personal. Uy, gracias Darío, lo dijiste de una buena manera, que no lo tome personal. A veces la gente se toma muy muy personal las cuestiones y no todo es para ti, o sea, no todo es para ti específicamente, que aquí me oyes. O sea, la cuestión es sí, es basarme en las cosas que yo he vivido, basarme en la gente que conozco, pero al final hay que pasarlo por el filtro del humor, ¿no? Que aprende a reírte de ti mismo para que te puedas reír de los demás. Y la cuestión es de eso, o sea, ya la vida es demasiado seria para estar todavía, llegar a un show de comedia y decir, no, ahí sí se pasó, ese tema no, ¿cómo puede decir eso? O sea, pero, ¿habrá un público por edades? O sea, yo recomiendo, y eso le digo a todos los teatros, restaurante, café, bar, discotecas, burdel, donde me presente, por favor, o sea, que la gente que viene tiene que estar consciente de que quiero gente con criterio formado, claro. O de alguna manera con criterio deformado. Yo no recomiendo el show a los niños, porque no han de cachar algunas cosas. Yo me acuerdo que alguna vez hice un show en un bar y había un señor que estaba con una hija menor, ¿no? O sea, tenía unos 12, 13 años tal vez. Y estaba, el pre-show era a las 11 de la noche y el man le trajo de su lío. Entonces yo comienzo a hacer esto justo antes de la polémica por la obra Santo Prepucio. Y yo tenía una parte que hablaba del prepucio de Jesús, ¿no? Entonces hacía un análisis de qué pasa con el prepucio de Jesús, dónde está, si están todas las partes de Jesús por todo el mundo, dónde está, en qué iglesia está el prepucio, bla, bla, bla. Entonces, claro, la gente reía y la niña dijo en voz alta, papi, ¿qué es prepucio? Entonces, claro, fue chistoso para toda la audiencia y para mí como señor, le tocó explicar a qué le trae este show, pues, o sea, tienen que entender, ¿no?, de que yo voy a hablar, y tiendo a ser también sincero, o sea, creo que hay cosas que tal vez la sociedad se pone muy, muy, muy pacata, ¿no?, y es muy, muy, muy conservadora, y creo que ya avanza el tiempo, ya sabemos clonar monos y seguimos todavía estresándonos porque en Quito hay gente homosexual y seguimos estresándonos porque alguien se ríe de la Virgen Dolorosa. Es como que, brother, evoluciona. ¿Te ha dado resultado el hecho de hacer este tipo de monólogo? Voy 10 años haciendo esto, vivo de esto, supongo que sí. O sea, obviamente no voy a medir todo con la cuestión de economía, ¿no? O sea, de vivir de algo. Pero yo me divierto, o sea, me siento afortunado de alguna manera. Me divierto, me río, tengo un trabajo relajado, un trabajo casi sin horario, porque sí tengo que tener una disciplina también para escribir, para repasar, un trabajo casi sin horario, y sobre todo me permite indagar, que es una cosa que desde que era profe aprendí a darme cuenta que los mejores alumnos, los más interesantes para mí, no eran tanto los de mejores notas, sino los curiosos. De hecho, tuve un par que tenían notas terribles, pero me enseñaron mucho más que el abanderado, digamos. o sea, la gente curiosa. Entonces, alguna vez escuché a Andrés López, el comediante colombiano, que decía que el humorista de alguna manera es un coleccionador de asombros. Y me gustó mucho ese concepto. Cuando lo escuché, que fue recién, lo escuché hace un par de semanas, fue como que dije, wow, sí, o sea, esto de alguna manera es lo que me ha gustado trabajar, que es asombrarse de las cosas, porque si te dejas asombrar, es más fácil encontrar el lado cómico. Amigos, quiero recordarles que aquí en nuestra cabina nos acompaña Abe Jaramillo, stand-upero y también youtubers. Está con nosotros hablando sobre lo que es el polvo de Abe. Este monólogo se presenta el 7, 14, 21 y 28 cada miércoles en la Casa Toledo a partir de las 8:30 de la noche. 10 años con este formato, ¿tú te sientes cómodo? 11 años. O sea, es como cualquier profesión, que mientras más tiempo la hagas, más espacio tienes para trabajar, ¿no? Más espacio tienes para improvisar, para descubrir, para arriesgarte. Pero tiene sus retos. Eres obvio. Solo frente al escenario. Es stand-up, estás tal cual. O sea, una vez me pasó que yo llegué con las justas de un show, por un lío de tráfico, llegué justo, era en Cumbayá, y era un teatro bien chiquito, ¿no? De la SUPE, se llamaba El Piccolo Teatro. Y yo entro y estaban unas señoras en la sentadas. Entonces yo entré y pasé al lado de la gente. Llegué, me relajé, me tomé un vaso de agua, me cambié y salí. Y claro, una de las señoras no sabía lo que era stand-up. Y dice, pero ¿por qué no se cambia el vestuario? Así, entonces, señora, no, o sea, no hay vestuario. O sea, ni siquiera hay cuarta pared. ¿Cómo está? ¿Qué tal está su trago? Entonces es bacán esta cuestión de tener ese espacio, ¿no? De también de ir descubriendo con la gente. Por ejemplo, aprovecho el espacio, si alguien me está oyendo que quisiera hacer stand-up, que le gustaría hacer stand-up, o simplemente quiere probar algo distinto, todos los martes también, en el Birman, que es un bar que queda en el Batán y 6 de diciembre, estamos trabajando desde este año con la modalidad micrófono abierto, o sea, su versión anglosajona de open mic, que es esto de dejar el micrófono para que la gente llegue, se anote y tenga 5 minutos para hacer stand-up, para hacer reír a la gente, para mostrar sus debilidades, o mostrar más bien sus incapacidades. Pero es divertido porque, claro, es gratis, no cobras de entrada, no cobras cover, y claro, los comediantes tienen derecho a probar lo que sea. Y se va forjando ahí. ¿Cómo ha tenido la evolución del stand-up en la ciudad de Quito? No sé si podríamos hablar del país de Quito, podríamos señalarlo de forma más local, ¿no? ¿Cómo has visto eso? Ha sido arduo, ha sido divertido, ha sido trabajoso, ha sido bacano, o sea, es... ¿Es algo que se queda o es algo pasajero? Yo espero que sí, o sea, a ver, si seguimos una tendencia mundial, el stand-up es un género que ya en América Latina tiene posiciones, se ha posicionado en, por ejemplo, en países como Argentina, en Colombia y en México, estos tres hitos generalmente, ¿no?, de la movida cultural latinoamericana, ya es un movimiento grande, ¿no? O sea, que tiene muchísimos comediantes, que hay circuito, que hay niveles de comediantes, que hay mucha plata también. Es como que ya hay producción, me refiero a plata, ¿no? O sea, que ya hay grandes shows, grandes comediantes. En otros países también hay, en Ecuador empezó, tengo entendido que en Guayaquil es más fuerte todavía. Sí. Guayaquil está muy ligado al movimiento televisivo, como la televisión está en Guayaquil. Claro. La gente de televisión hace mucho stand-up y hay muchos stand-uperos. En Quito, hace 10 años que empezamos, había uno. Ahora yo te puedo enseñar un chat de WhatsApp que tenemos de comediantes y ya son como 15, ¿no? Entonces, claro, ya vas y van, y gente que empezó recién, gente que lleva mucho tiempo, y hay grandes baluartes de la actuación y del teatro que están también probando en el stand-up, la Monza Estudillo, el Andrés Crespo, la Silvia Brito, gente del teatro que está diciendo, bueno, porque también es un género, digamos, relativamente fácil de armar, porque no tienes la producción de una escenografía, necesitas un micrófono y se acabó, y además es... Si es que le llegas a atinar, si es que a la gente le gusta tu show, es redituable, es la gente le gusta este tipo de comedia ligera y es bacán. Bueno, la invitación, no se olvide, 7, 14, 21 y 28 de febrero a partir de las 8:30 en la Casa Toledo, puede disfrutar de Polvo con Abe, el stand-up que nos invita. Polvo de Abe. Sí, no va a estar conmigo. Es mi polvo. Eso, junto a Abe Jaramillo. Ahí tenemos la invitación. Queremos agradecerte por ser parte de Zona Cultura y, por supuesto, a nuestro público que ha estado pendiente en estos 120 minutos de información. En la dirección general, a Patricio Álvaro Silva. En la reportería hemos tenido el trabajo de... Alex Mora también, que nos acompañó, Fernanda Báez en esta... también habíamos ya dado el nombre de nuestros compañeros, Francisco Torres, Patricia Robalino, Juan Espinosa, en la producción y conducción. Darío Males. Y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros que continuamos con más en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.